La comunicación ahora es con el alcalde del municipio de Maldonado, con el profesor Andrés Rapetti. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Buen día, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Andrés, estamos cerca ya de prácticamente cumplir un año de ser el alcalde de Maldonado, ¿no? Sí, se acerca un año de gestión, sí. En realidad parece que fueran varios más, ¿no? Sí. Por lo intenso que es todo esto. Pero ¿sabes por qué te pregunto? Justamente por eso, porque quiero suponer que cuando alguien se hace cargo de una investidura como la que te ha tocado a ti, el hacer la puesta a punto, el recibir toda la información, definir los criterios, planificar las tareas, sin duda que debe ser una tarea muy demandante y que después de que uno termina de asentarse en el cargo, de repente todo puede resultar mucho más llevadero. ¿Te parece que va a ser así? Bueno, vamos a esperar. Una cosa importante, Jorge, es que cuando se cumple el primer año, por lo general los ciclos tienden a empezar a repetirse en muchos casos, ¿no? Este es el año más complicado. Primero, que es un año de aprendizaje absoluto. La experiencia de gestión en un cargo electivo como este, yo la estoy haciendo sobre la marcha y no tengo ningún reparo en reconocerlo, que estamos aprendiendo permanentemente, tratando de formar equipo y apoyarnos en la gente que sabe, que ya tiene experiencia en este sentido. Pero es una instancia presupuestal donde se están haciendo los llamados a licitaciones de las empresas que van a brindar los servicios al municipio, de la Intendencia General durante los próximos 5 años. Son los primeros proyecciones que hacemos, no solo con el presupuesto de la Intendencia, que es básicamente el 70% del presupuesto del municipio, sino con los dineros que envía OPP, la rendición de cuentas OPP, los planes operativos anuales que firmamos con el Intendente, las rendiciones que tenemos que hacer de ese plan a la OPP también. Todo esto es una etapa de aprendizaje y ahora el próximo año, bueno, vamos a empezar a repetir los ciclos, así que tenemos la expectativa de hacerlo con mayor conocimiento y como tal hacerlo mejor. Pero ha sido muy intenso. El municipio de Maldonado es un municipio muy especial. Es un municipio que requiere de muchísima, muchísima articulación con las distintas direcciones de la Intendencia. No solo están las obras propias que encaramos nosotros, pero que aún las obras propias que encaramos, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la Plaza Mandela frente a la Cachimba del Rey, que es una remodelación absoluta, de la plaza, que lo hace con el presupuesto del municipio, pero aún así nosotros lo estamos haciendo con el área de planeamiento de la Intendencia, con la Dirección de Obras Civil, con la Dirección de Electromecánica, que se va encargando todo lo que es la parte de iluminación. Entonces, lo que hace, ayer, por ejemplo, iluminamos, recuperamos nuestra fuente, pero ese trabajo lo hicimos con obras civiles y la iluminación la hizo Electromecánica. Lo mismo cuando recientemente, esta semana anterior, iluminamos la plaza de Torre de Vigía, también con fondos del municipio. Pero siempre el aliado estratégico, porque somos parte del mismo además, son las direcciones de la Intendencia. Y después tenemos todo lo que es la articulación barrial, que es tremendamente demandante, ¿no? Con más de 80 barrios, en donde los vecinos, muchos confían en el municipio para como el ingreso de un reclamo, ya sea de focos quemados, limpieza, de poda, de bacheo. Y ahí estamos los miembros del Consejo Municipal, porque recuerden que no es solamente un alcalde, sino que hay un equipo de concejales que trabajan y llevamos adelante la gestión del municipio. Bueno, tratando de dar respuesta a los vecinos y nuevamente articulando con la Dirección de Tránsito, articulando con la Dirección de Obras, con la Dirección de Gestión Ambiental, lo que la gente comúnmente llamaba la Dirección de Higiene. Y eso demanda muchísimo trabajo. Y se puede planificar, pero hay mucha demanda que va surgiendo espontáneamente porque los vecinos reclaman espontáneamente el problema que va teniendo la ciudad. Una ciudad que crece y que hay que dotar de servicios, los nuevos barrios llaman al municipio pidiéndonos luz, pidiéndonos pavimentación, cordón cuneta, pero también nos llaman por cuestiones vinculadas a la seguridad y ahí salimos de lo que es la Intendencia y nos vamos a articular con la Jefatura de Policía, con las autoridades policiales, los temas de seguridad, cuestiones de extrañamiento, estamos enviando oficios permanentemente a OSUGD para tratar de dar soluciones a los vecinos. Lo mismo cuando hay problemas en la atención de salud con las policlínicas, hemos tenido reunión inclusive con el director del hospital para plantear esta situación. Sé que el trabajo del municipio es muy amplio, Jorge, por eso que ha sido un año tan intenso y de mucho aprendizaje, pero bueno, confiemos que el que viene lo vamos a poder hacer mejor. Bien, sin duda que sí, que eres el alcalde de una ciudad muy demandante y además una ciudad que ha tenido un desarrollo muy difícil de poderlo acompañar y de poderlo planificar, porque en definitiva el propio desarrollo se fue dando en la medida que la gente lo fue demandando y la gente ya estaba acá, no avisaba que iba a venir dentro de 3 años. Esa realidad de estamos hablando, no sé si ustedes ya hicieron un relevamiento puntual, pero estamos hablando de cerca de 100 barrios en Maldonado Ciudad, ¿es así? Sí, efectivamente, y barrios nuevos que van surgiendo. Sí, claro. Fraccionamientos nuevos que se van aprobando. Recientemente, por ejemplo, veníamos del barrio La Gerencia, que es un fraccionamiento nuevo, que estaban absolutamente oscuras. Claro, es un fraccionamiento nuevo. Todo estuvimos gestionándole para mejorar la parte lumínica. Pero vamos a fraccionamientos que no son nuevos, pero sí que se están poblando intensamente. Por ejemplo, el barrio Chihuahua, que es el límite, el primer barrio que tiene Maldonado y que lo separa del municipio de Piriápolis a través del arroyo Potrero. Es un barrio que ha crecido muchísimo y tiene un déficit de luminaria muy grande. Ya fuimos a articular con la dirección de electromecánica, logramos mejorarle la parte lumínica en cada una de las esquinas. Yo pongo ejemplos de barrios nuevos o barrios que no son nuevos, pero que se han poblado muchísimo. Urbanización al norte de Cerro Pelado, tenemos que trabajar con la luminaria también. Tenemos Montehermoso, por ejemplo, que nos están pidiendo insistentemente las mejoras en la parte vial, la carpeta asfáltica. Estuvimos también en las grutas trabajando, articulando con Vialidad Urbana, que es otro de los aliados estratégicos que tenemos, que nos han respondido muy bien. Tenemos el problema de las nuevas avenidas que se van abriendo, que traen aparejado, porque cuando un barrio logra una mejora, por ejemplo, una carpeta asfáltica, una mejora vial, automáticamente trae acarreado otro problema, que es el exceso de velocidad, y allá vamos nosotros a articular con la Dirección de Tránsito para estudiar posibles medidas para mitigar el impacto de los excesos de velocidad. Entonces la ciudad permanentemente está demandando. Y después está el deterioro natural que va teniendo la ciudad, que también los vecinos lo reclaman y que hay que tratar de atenderlo. Y tenemos además la política de asentamientos, que tenemos muchos asentamientos en nuestra jurisdicción del municipio de Maldonado, que requieren un tratamiento especial porque es atípico, porque es desorganizado, no se puede hacer un trabajo planificado, hay que tener mucho cuidado porque a veces entran las máquinas, rompen cañerías, entonces tratamos de darle servicios con contenedores, por un tema también higiénico. Y todo eso implica estar muy arriba. Y por eso aquí a veces es difícil encontrar al alcalde en la sede del municipio, porque parte de nuestra gestión tenemos clarísimo que se juega en los barrios. De hecho, en este momento veníamos de hacer una recorrida, ahora casualmente estamos en la sede porque estamos acompañando una jornada de sensibilización por el cáncer de mama que nos está dando también la gente del hospital, con quienes trabajamos también muy coordinadamente, pero ya en la tarde salimos nuevamente. Estamos organizando más reuniones de barriales en el estilo de las viejas mesas de convivencia, donde las vamos a hacer con el jefe de zona de la jefatura, que también están respondiendo muy bien a los pedidos del municipio. Queremos estar junto a las autoridades policiales en los barrios, en los centros comunales. Ven tema de la seguridad que es permanentemente hay que estar abordándolo, y queremos acercar como gran articulador las autoridades policiales a la población, y en eso el municipio tiene un rol importantísimo, lo mismo que con las comisiones vecinales. Andrés, si te pido una especie de ranking de los 3 o 4 temas más recurrentes de parte de los vecinos, ¿cuáles son? Bien, tenemos el tema de la iluminación. En esta época del año viene mucho pedido del tema de las podas por la floración de primavera. Seguramente además en verano esto va a continuar, ya tuvimos experiencia el año pasado. Sobre todo porque ahí se combina que la floración de los árboles tapa muchas veces los focos del alumbrado público y eso genera oscuridad a nivel de veredas y de calles. Es cierto. Es un reclamo que se maneja mucho. El tema de a veces la seguridad, de las horas de robos que tienen determinados barrios. Para eso nos reunimos periódicamente con autoridades de jefatura, en donde los ayudamos a plantear, a trasladar los planteos de los vecinos. Con eso la policía hace lo que ellos llaman sus mapas de calor, para también saber dónde están las zonas más complicadas. Aunque parezca que no es así, la presencia del municipio interpretando a los vecinos ha sido muy útil también para las autoridades policiales, nos lo han dicho de esta forma, porque muchas veces la gente no denuncia un robo o lo va dejando pasar, y estamos nosotros arriba para tratar de que se incremente el control sobre determinada zona. La seguridad es un planteo recurrente, el tema de la velocidad, los excesos de velocidad en la ciudad también ha sido un reclamo permanente, a tal punto que la Dirección de Tránsito ha intervenido en importantes avenidas con la colocación de tachas, que después generan otro tipo de problemas, porque muchas veces yo le explico a los vecinos, poner estos reductores de velocidad va a implicar que después ustedes mismos, cuando quieran salir de sus casas, estén permanentemente deteniendo la marcha. Y estamos siempre tratando de poner los pros y los contras de cada una de las intervenciones en los barrios, pero el exceso de velocidad hoy es un problema, el tema de la iluminación, que lo estamos abordando con electromecánica, felizmente, y esperemos que deje de estarlo, pero es un planteo permanente, y obviamente el crecimiento de los barrios implica la solicitud permanente de riego asfáltico o de carpeta asfáltica, ¿no? Todos esos temas son temas que los tenés que derivar a terceros, en este caso a direcciones de la Intendencia o a la Jefatura de Policía de Maldonado. ¿Estás encontrando la respuesta esperada y en los tiempos necesarios? La estamos encontrando, estamos muy conformes. Sabemos que Vialidad Urbana tiene un trabajo brutal, porque no solo los reclamos, los planteos, los pedidos de los vecinos vienen por el lado del municipio, también los hacen directo allá. Ellos, obviamente, como gobierno cercanía, nos tratan de dar la prioridad en los planteos. Hemos encontrado muy buena receptividad en la dirección de tránsito, también en electromecánica. Quiero saludar especialmente a Carlos Jiménez y a todo su equipo, no solo por el trabajo que hicimos ayer con la fuente, hace un par de semanas atrás que reiluminamos la torre de Plaza de Vigía. Nos han reiluminado comunales y permanentemente a la demanda cuando los vecinos piden un poco acá, un poco allá en los barrios, bueno, eso siempre en la medida de lo posible, electromecánica va y lo coloca. Pero pues están las obras que encaramos nosotros directamente con nuestros fondos, como es por ejemplo la construcción de un nuevo espacio que estamos poniendo de valor en Cachimba del Rey, donde nuevamente las direcciones de la Intendencia, Obras Civiles, Electromecánica y Planeamiento, han sido los aliados con quienes vamos a llevar. Tengan en cuenta que el municipio no tiene, Jorge, áreas técnicas. ¿Sí? Yo para poder planificar una obra necesito trasladarme, aunque sean recursos del municipio asignados por el intendente o propietario del municipio, trasladarme a las distintas áreas de la intendencia para que con ellos poder llevarlo adelante, ya sea con maquinaria, con la planificación o muchas veces con la tercerización de un servicio. En Plaza Mandela, por ejemplo, en la Cachimba, estamos haciendo una obra espectacular. El municipio, junto a electromecánica, junto a planeamiento, junto a obras civiles. Estamos remodelando y poniendo en valor lo que era un monte, siguiendo los propios circuitos que la propia gente fue haciendo a lo largo de los años. Yo fui 11 años docente del Liceo 4, sabía de la necesidad de construir espacio, estamos haciendo hasta un aula a cielo abierto para que pueda ir el CERT, el Liceo 4, la Escuela 82, tratando de interpretar lo que ya hay, y son lo que hay es los espacios que los vecinos han colonizado. Vamos a inaugurar a mediados de diciembre, la semana que viene vamos a inaugurar las luces de la Plaza San Fernando, donde ya inauguramos la fuente de ayer, hace 15 días la Torre de Vigía. Esos son recursos del municipio, pero que lo hace en coordinación con la Intendencia. Vamos a reiluminar a mediados de enero, ya tenemos la reiluminación de la Plaza Maldonado Park, de Parque Alicia, de Plaza Las Marías. Estuvimos trabajando con Obras Civiles en un plan de veredas en el barrio Hipódromo. Estamos tratando de abordar, lo hicimos en el barrio Andalucía, también en el lugar de las cooperativas, es decir, tratando de llegar a todos los barrios. Maldonado no es solo el centro. Y sin las direcciones generales, la capacidad operativa del municipio se ve muy resentida. Así, respondiendo a tu pregunta, sí, hemos encontrado una muy buena recepción de parte de los directores de la Intendencia, que es fundamental. Bien, Andrés, nunca vamos a poder en una sola charla abordar todos los temas, por lo tanto algunos van a quedar pendientes, pero antes de redondear esta charla, contame un poco sobre el proyecto de fútbol infantil. Bueno, es uno de los proyectos que nos tiene más ilusionados al Consejo Municipal. Hemos creado el fondo de apoyo al deporte infantil, en este caso lo vamos a orientar al fútbol infantil. Hemos hecho un relevamiento que nos permita, bueno, dar los pasos con conocimiento de causa. No precisábamos hacer un relevamiento tan específico que los hemos dicho con las dos ligas, la Liga Maldonense de Fútbol Infantil y la Liga Fernandina de Fútbol Infantil. No precisamos el relevamiento para saber que muchísimos niños, y básicamente es el deporte que por excelencia nos crea más niños, pero está bueno compartir con la población que nos está escuchando los números que hoy tenemos y que nos permiten dar este paso con mayor seguridad. 3.200 niños en las dos ligas, Maldonadense y Fernandina, practicando fútbol infantil. 166 de esos 3.200 son niños. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es crear un fondo para la construcción de canchas sintéticas, que lo vamos a hacer junto con la Dirección General de Deporte. Acá aparece otra dirección aliada al municipio, que se va a estar haciendo desde la Intendencia, a través de la Dirección de Deporte, es un llamado a licitación para una empresa que se encargue de la construcción de estas canchas, que van a ser por parte de la Intendencia canchas públicas, mini estadios, sedencar y por distintos lugares del departamento, pero que en el caso del municipio de Maldonado, los recursos del municipio de Maldonado, que son el fondo son $420,000, se van a destinar exclusivamente a construir canchas sintéticas para los clubes dentro de nuestra jurisdicción territorial en el año 2022. Eso es el fondo de apoyo al deporte infantil. ¿Cómo lo vamos a ir rankeando? A través de un llamado concurso que queda abierto a partir del 1 de noviembre hasta el 14 de diciembre y 15 de diciembre el tribunal examinador ya va a evaluar las carpetas. El 30% de ese llamado concurso que lo presentamos el viernes anterior en el Centro Cultural Maldonado Nuevo, estuvieron prácticamente todos los clubes presentes, inclusive algunos clubes que no son de la jurisdicción del municipio de Maldonado que se presentaron para conocer las bases de ese llamado concurso. El 30% del puntaje, en un total de 100, se lo lleva, por ejemplo, el fútbol femenino. Un 20% se lo llevan los acuerdos con instituciones educativas del barrio que los clubes realicen. Un 10% se lo lleva la política de becas que ellos tienen que garantizar que van a llevar adelante, las becas totales para los niños. Y un montón de factores de ponderación que nos van a permitir a nosotros rankear los clubes y en el orden que se vayan ubicando, a medida que vayamos, sepamos realmente hasta dónde ese fondo nos permite, le vamos a ir cumpliendo uno a uno con la construcción de canchitas sintéticas y ojalá si le podamos hacer la canchita a la mayor cantidad de clubes posible. No es con un fin de buscar crack, quiero aclararlo, nosotros queremos poner la semilla donde se está formando ciudadanía y 3.200 niños nucleados en torno al club hacen que sea el fútbol infantil el objetivo ineludible, un día más en el club, como dice la frase de este club, la Figa Junior que está sobre la perimetral, un día más en el club es un día menos en la calle. Nosotros no queremos que se suspendan prácticas a lo largo del año por los barriales o por el mal estado de las canchas, que se juegue todo el horario que se quiera, de lunes a lunes, y que los niños permanezcan dentro de las instituciones, ¿no? Evitemos lesiones, canchas en buenas condiciones. Bueno, en eso estamos trabajando. Nosotros dijimos que gran parte de nuestros ejes eran el apoyo a la educación y el apoyo al deporte. Y ahora con esto lo estamos haciendo realidad. Gracias, Andrés, por esta charla. Muy amable, buena jornada. Muchas gracias por el contacto. Saludos a toda la audiencia. Muy amable. Estábamos en comunicación con el alcalde de Maldonado, con el profesor Andrés Rapetti. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.